alemana, venimos a verte. Nos sirve de guía la estrella de oriente. Oh, brillante estrella que alumbra la aurora, no me falte nunca tu luz bienhechora. Al recién nacido que nació en Belén, yo le traigo incienso con mucho placer. Gloria en las alturas al Hijo de Dios, gloria en las alturas y en la tierra amor. De tierra les y me dan paz, noche de paz, noche de amor. ¿Cuál es mi apellido?